Sport Service presenta. Bienvenidos a Deportes al Son de Titulares, un paseo por las secciones deportivas de los principales diarios venezolanos, aderezado con lo más actual de la música en español. Deportes al Son de Titulares. Venezuela Deportiva, sean bienvenidos a este miércoles 7 de abril de 2010. Antonio Calderón les da la bienvenida a este nuevo podcast Deportes al Son de Titulares, donde combinaremos la información deportiva según los titulares de los diferentes diarios de Venezuela con la buena música en español. Vamos a comenzar, como siempre, rápido y sin preámbulos con el diario Meridiano, que tiene en primera, en sus letras amarillas con fondo rojo, lo que será en definitiva la noticia en todos los medios de comunicación social de nuestro país, la mayoría en primera plana, pero todos abriendo la sección deportiva. Yo diría que no solo de Venezuela, sino de casi todo el mundo, por no decir de todo el mundo. Los 4 goles de Lionel Messi ayer ante el Arsenal en la Champions League. Meridiano en cabeza: el Arsenal fue Messi, o el Arsenal fue Messi. Con 4 goles se clasificó al Barça a semifinales. El mejor futbolista del momento en el Barcelona, Lionel Messi. Más abajo trae Víctor Martínez, dio jonrón doble y remolcó 3 rayitas. El Rey Hernández, enfocado, contento con mi primera salida, dice el Rey Félix Hernández. Un poco más abajo, por supuesto, que da el resultado en Champions del Barcelona 4, Arsenal 1. Faltó aquí el resultado también ayer de el Inter 1-0 sobre el CSKA Moscú. Así que el diario Meridiano abre en grande con una foto casi a tamaño completo del diario de Lionel Messi. Comenzamos nuestro recorrido por los diferentes diarios del país. Comenzamos como siempre por Occidente y con el diario La Verdad, que trae en primera página: Messi le marca 4 goles al Arsenal. Eso lo trae en primera página el diario La Verdad de Maracaibo, que adentro en su primera de deportes trae una gran foto de espalda de Lionel Messi exhibiendo su número 10 y dice: de otro planeta. De eso versa la primera de deportes del diario La Verdad de Maracaibo, en un trabajo de Rigi Escobar, que comienza: lo hecho por Lionel Messi es impresionante para un jugador de este mundo. Sacó la cara por el Barcelona y no tuvo temor ante la afición que plenó el Camp Nou para anotar 4 goles en una jornada que quedará para el recuerdo, porque terminó de meter al Barcelona en las semifinales de la Champions League. Así es el comienza el trabajo de Rigi Escobar en el diario La Verdad de Maracaibo. En la parte superior de deportes del mismo diario: venezolanos fijan nuevo récord en Grandes Ligas. Los lanzadores criollos establecieron un tope de 11 en una misma jornada. El anterior era de 10. 11 lanzadores actuaron antier en el mejor béisbol del mundo. Wood causa sensación. La preparación y toda la presencia de Tiger Woods de cara al Master de Augusta. Y Johan Santana recupera su slider. El tobareño Johan Santana incrementó el uso de su slider, lo que le dio más efectividad en su primera salida. De todo esto habla hoy la primera de deportes del diario La Verdad de Maracaibo. Seguimos en Maracaibo y ahora vamos con el diario Versión Final, que también en su primera página, en la parte superior donde está su logo, dice: Liga de Campeones, Messi deslumbra al mundo con 4 goles de antología ante el Arsenal. Así abre la primera página del diario Versión Final de Maracaibo, que en su sección de deportes abre en dos páginas a full color y a tamaño completo Mesiniático. Dice el diario Versión Final de Maracaibo, con una reseña de lo que fue ese triunfo del Barça ayer sobre el Arsenal, conducido por el argentino Lionel Messi. En interiores de la sección de deportes del diario Versión Final de Maracaibo, pues también habla del Zulia Fútbol Club, de la derrota ayer del Deportivo Italia en Copa Libertadores, y siguen hablando del show de Messi. Eso es lo que trae en primera en deportes Versión Final de Maracaibo. Y cerramos el paseo por la Tierra del Sol Amada con el diario Panorama, que su sección de deportes es una gran foto en las 8 columnas del diario con Lionel Messi. Excelso, dice el diario Panorama. Lionel Messi marcó los 4 goles del Barcelona ante Arsenal para verse con el Inter en semifinales de la Liga de Campeones. Esto es un trabajo de Humberto Peroso Suárez, que comienza: tome cualquier obra de arte de Miguel Ángel o de Leonardo da Vinci y compárela con el partidazo de Lionel Messi ayer en los cuartos de final de la Liga de Campeones Europea. ¿Nota alguna diferencia? Si le gusta el fútbol, a lo mejor le quita los marcos a las pinturas y se las coloca a los goles de Messi. Así arranca el trabajo de Humberto Peroso Suárez en el diario Panorama, que más o menos dedica por lo menos la parte inferior de su primera página deportiva al fútbol, porque también habla de que Venezuela va contra Honduras. La selección venezolana afrontará el próximo 21 de abril su sexto amistoso del año. Los criollos servirán para foguear a Honduras, que se prepara para el Mundial Sudáfrica 2010. Y por supuesto que habla de la continuación hoy, o de la segunda llave de los cuartos de final de la Champions, porque hoy el Manchester va por la remontada a tratar de hacerse de uno de los dos cupos en disputa hoy para las semifinales. En la parte superior de deportes del diario Panorama de Maracaibo, la serie sigue en el Fenway Park. El tercer encuentro entre los archirrivales Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York continuará hoy en el Fenway Park de Boston. Andy Pettit por Yankees de Nueva York y John Lackey por Medias Rojas de Boston serán los abridores. También indica: Águilas define manager hoy. El nombre del sustituto de Eduardo Pérez en el banquillo de Águilas del Zulia se conocerá hoy, según Luis Rodolfo Machado, gerente general del club zuliano. Hay dos candidatos para el rol de manager emplumado. Y finalmente, Semenya irá a Zaragoza. Caster Semenya aguardará los resultados de su prueba de verificación de género antes de volver a las competencias tentativamente el 24 de junio en la justa que se realizará en la ciudad española de Zaragoza. Así es la información en la sección de deportes del diario Panorama de Maracaibo. Abandonamos un poco el tema deportivo y vamos a ponerle un poquito de música a este Deportes al Son de Titulares. El nicaragüense Luis Enrique, Yo No Sé Mañana. Seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé.

también haciendo referencia a lo que hizo Lionel Messi, adornando un despacho cablegráfico de AP. En la parte superior de la sección de deportes, debajo de su logo, lo de anoche fue agua fría. Guaros de Lara perdió por tercera ocasión en fila, esta vez ante Toros de Aragua en el primero de la serie. Torraye Brax debutó de buena forma con 27 puntos. Hoy será el segundo ante los mismos rivales. A la derecha, en su columna Segundos Afuera, hablan de Grandes Ligas. Víctor Martínez saca el primero. Víctor Martínez sacó su primer bambinazo del torneo 2010, aunque sus Medias Rojas de Boston cayeron anoche 6-4 ante Yankees de Nueva York en el propio coso bostoniano de Fenway Park. Por cierto que injustamente se está, digamos que achacando de alguna forma la derrota de Boston ayer a un error para mí injustamente cargado a Marco Scutaro en el octavo episodio, donde se rompe el empate a 4 que mantenían en Boston y Yankees anoche en el segundo de la serie en el inicio de campaña del mejor béisbol del mundo. Scutaro recogió un rolling de rutina de Derek Jeter, hizo un disparo a la inicial que tocó el suelo, tocó la tierra un poco, y Kevin Youkilis, el inicialista de Boston, no supo manejar, y ahí es donde se produce el error que llena las bases y posteriormente la remontada de los mulos de Manhattan. Pero me parece que el error era más para Kevin Youkilis, aunque el disparo no fue de frente, fue de lado, era un disparo completamente manejable. Pero en fin, el hecho es que de alguna forma se está achacando la derrota de ayer de los Medias Rojas de Boston a ese, para mí, insisto, injusto error cargado a Marco Scutaro. Trae también el informador de Barquisimeto, pues se continúa con su conteo regresivo. Faltan 64 días para el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Seguimos en Barquisimeto, pasamos ahora al impulso de la capital larense. Pues ya ustedes saben el cuento, la foto está ese de espaldas de Messi, han sido las dos fotos que más han sido publicadas en el día de hoy, Messi de espalda con los brazos en alto, y el impulso de Barquisimeto titula Un volcán, así titula hoy el informador para referirse a Messi. Fueron 20 minutos brutales en los que Lionel Messi apagó un incendio y convirtió el encuentro contra el Arsenal en un paseo para Barcelona. Así arranca el trabajo de El Impulso de Barquisimeto. Más abajo, zancadilla. Los guaros de Lara fueron sorprendidos por una dolorosa zancadilla propinada por Toros de Aragua, colistas de la Liga Profesional de Baloncesto, pero que les arreglaron para contrarrestar el juego de los crepusculares con oportunismo en el rebote y eficiencia en la selección de tiro. Así habla el impulso de Barquisimeto sobre el juego de ayer entre Toros de Aragua y Guaros de Lara en el domo bolivariano. Por supuesto, trae en la parte inferior algunos resultados de Grandes Ligas y destaca lo que hablábamos ya hace un rato, el cuadrangular de Víctor Martínez. Eso es lo que trae hoy El Impulso de Barquisimeto. Cerramos en Valencia, en el estado Carabobo, con la primera de deportes del carabobeño. Ya ustedes lo saben, la gran foto en la primera de deportes, y el carabobeño lo titula así: disparó su arsenal, para referirse a Lionel Messi, que tuvo su mejor tarde productiva desde que juega con el Barcelona en la Liga de Campeones, al marcar 4 goles de su equipo ante el Arsenal inglés, que aunque se fue arriba con Wegner gol a los 18 minutos, pagó caro con las dianas del argentino. Por cierto que ese el cuarto gol de Lionel Messi en el día de ayer, con ese cuarto gol Messi empató a Rivaldo como el jugador del Barça con más goles en la Champions League. Así que fue una jornada redonda para el argentino Lionel Messi. Además, trae el carabobeño a levantar el juego. Trotamundos de Carabobo necesita salir de la mala racha en casa y el mal momento en el torneo. Ya son 4 caídas al hilo en el Fórum. Cocodrilos y Marinos le dieron una gran lección. Hoy, cuando se le rendirá homenaje a Cal Herrera, la misión es volver a la senda del triunfo cuando reciban a Gigantes de Guayana. Y finalmente también trae el carabobeño de Valencia, apura el paso. El relevista Ronald Belisario, quien se presentó a los entrenamientos 5 semanas después de lo previsto debido a problemas con el visado, se encuentra en las instalaciones de los Dodgers en Arizona. Afirma el coach de pitcheo de Los Ángeles, Rich Nature, que el derecho ha progresado sin sufrir contratiempos desde su primera sesión de bullpen hace 9 días. Así que Ronald Belisario apurando el paso para incorporarse al equipo grande de Dodgers de Los Ángeles. Vamos de vuelta a la parte musical. Un norteamericano de descendencia latina, Tony Dizzy, El Doctorado. Hoy pienso en el momento en que te conocí y me di cuenta que perdí todo sin ti. La vida me enseñó que pa' amarte nací, mas no aprendí a olvidar ni cómo hacer sin ti. Lo tengo todo más de lo que yo pensé, mas siento que sin ti perdí, que fracasé. Saqué la puntuación más alta en el amor, pero de nada vale. Tony Dice. Tengo un gran conocimiento, mucho más que eso, tengo un doctorado. Tengo el corazón graduado en sentimiento, con la nota que jamás nadie ha alcanzado. Tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú me lo has enseñado. Nada de lo que yo conozco es fingido, todo lo que tengo más o menos lo perdí. que esta canción quede marcada para siempre, aunque no te pueda ver. Mambo Kings, Pina Records, Wise. Nosotros sí tenemos un doctorado en esto. Tony Dice. DJ Leo Isaac. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Bien, llegamos a la parte final de Deportes al Son de Titulares. Hoy miércoles 7 de abril de 2010 y toca el turno de los diarios de circulación nacional. No sé, antes de hacer un par de aclaratorias musicales. En el podcast de ayer con la gente de Tribal hablábamos de que yo no creía en fantasmas, no, yo no creía en fantasías. Y hoy no sé por qué llamamos a Tony Dice, Tony Dizzy, pero es Tony Dice con el doctorado, un tema que está muy pegado, que está en el top 10 latino en este momento. En algún momento vamos a profundizar en la vida de este estadounidense nacido en Boston, nacido justamente en el famosísimo Springfield, la ciudad de los Simpsons. Pero vamos al tema deportivo, vamos a los diarios de circulación nacional y comenzamos con el Nacional, que pues como todos los diarios de Venezuela en su primera de deportes, tiene Messi sacó el arsenal y un amplio trabajo de Daniel Chapela en cuanto a lo que fue en el día de ayer la victoria de el Barcelona sobre el Arsenal, que le permitió el pase a la semifinal de la UEFA Champions League. En la parte superior, Guayqueríes venció a Panteras y subió al sexto. Víctor Martínez lució, pero no evitó la caída de Boston ante Yankees. Y faltan 64 días, y hay que revisar esto, y lo vamos a hacer en vivo aquí. Vamos a tratar de hacerlo aquí en vivo con todo, porque tengo días leyéndoles el conteo regresivo que tiene por una parte el Nacional y por otra parte el informador de Barquisimeto, y tienen un día de diferencia, y entonces vamos a chequear según la propia FIFA cuál es el conteo exacto, y creo que el problema debe radicar en la hora de cierre, nada más de eso, ¿no? Ese debe ser el problema de el conteo. Bueno, tenemos un problema con la conexión de internet. Le prometemos que para mañana nos vamos a conectar directamente con la página de la FIFA para indicarles con precisión minutos y segundos cuánto falta para el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. El Universal en su primera página no fue diferente al resto de los diarios de Venezuela y el mundo. Messi lleva al Barcelona a semifinales. Eso está en su primera página. Pero en su primera página de deportes dice el Universal: gigante, gigante, enorme, maravilloso, superlativa, histórica, insuperable, indescriptible, memorable. Todos esos adjetivos son los que arrancan el trabajo del diario El Universal, que continúa: los adjetivos se quedan cortos para describir la exhibición de Leo Messi que dio en el Camp Nou, abarrotado, que se afrontó, que se frotaba los ojos como si no se creyese lo que estaba viendo. Así arranca el trabajo de El Universal en el día de hoy, refiriéndose a la victoria del Barcelona sobre el Arsenal con los 4 goles de Lionel Messi. Pero también trae en primera de deportes El Universal, Inter de Milán cumplió los pronósticos y selló cómodamente su pase a las semifinales de la Liga de Campeones, algo que no conseguía desde hace 7 años, imponiéndose ayer en Moscú en la vuelta de cuartos como en la ida de la pasada semana al Chaska por la mínima. Así que ese es el otro semifinalista que va a enfrentar justamente al Barcelona por un cupo en la final. También en la primera de deportes del Universal, Manchester a resarcirse. Los Diablos Rojos reciben al Bayern en Old Trafford con la semifinal en la mira. El Manchester United, sin Wayne Rooney, tratará hoy de sobreponerse a la derrota en la ida en Múnich 2-1, donde al menos consiguió marcar en campo rival, recibiendo en Old Trafford al Bayern en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones. Eso es lo que va a suceder hoy. En el otro encuentro de la fecha, el Girondins de Burdeos debe vencer al Lyon por 2-0 o por 3 goles de diferencia. La última vez que lo hizo en la Liga Francesa fue en 1993, un 2-0. El Lyon, a su vez, está en su mejor momento, ya que le arrebató al Burdeos el liderato del campeonato este fin de semana. Esos son los otros dos rivales que van a disputarse un cupo en semifinales. Entonces, esas son las dos pruebas semifinales de hoy en la Champions, camino a su gran final. Bien, Venezuela Deportiva, hemos terminado con nuestro Deportes al Son de Titulares del día de hoy. Como siempre, les recuerdo visitarnos en www.solodeportes.com.ve y seguir nuestro Twitter, @solodeporte. Solo Deport y la letra T, @solodeporte. También estamos en Facebook. Y me han preguntado que si hay un Twitter personal, como no, AJ Calderón L, el Twitter personal. Pero síganos por la cadena de Solo Deportes, tanto en la web, también en la web móvil, como en Twitter, como en Facebook. Como todos los días, cerramos con música. Hoy se trata del español Alejandro Sanz. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana. Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Así de poco, ¿desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando tu mirada en el firmamento? Estás temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora. llevo por las calles a correr. Vamos lejos, más allá de lo que creo. Si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que al me cerró. No busco más sentido a mi dolor. Mira, no me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Mirada en el firmamento va temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora. Como tú. Y hasta aquí la buena música y la información en Deportes al Son de Titulares.